escondiendo sus problemas en un mundo que se arrastra. Dentro de su angustia se percibe todo el Amtrak. Enjambres de abejas que atacan a la reina. Político corrupto que abusa de la infancia. De niños y pequeños que convierten su alegría en tristeza por las armas. Ya no existe calma, se fueron estas almas. Volaron en un juego venenoso que te ataca la conciencia. Un mundo horroroso se destruye por la ciencia. Callejón oscuro directo hacia la muerte. Satanás te miente, solo se divierte. Es la derramada sangre que cayó por libertad, sentenciando tu tristeza a un mundo más vivaz. El amparo tu inocencia con las llagas de su cuerpo, desprendiendo tus dolencias. Esto es amor y no es un cuento. No permitas que tus manos se quebrajen con el fuego que no arde con calor, sino que arde con lamentos, malgastando todo el tiempo en este mundo sin amor. Condenaste a tu alma a una muerte sin tu Dios. Entrega tu semilla, libera, confiesa de ahora tu ser. Refleja toda tu esperanza en el cielo donde deberías comer. Ya deja sus malos caminos, da paso de vida, libérate ahora. Entrega tus altos y sueños de Cristo, redime confiando tu ser. Se quedan en el mundo compartiendo fechorías, destruyendo la alegría de las vidas que hoy en día, que viven con esperanza y tu malicia las desgasta. Tiradores apuntando al corazón de personas inocentes que murieron sin razón. Se quedan en el mundo compartiendo fechorías, destruyendo las alegrías de las vidas que hoy en día, que viven con esperanza y tu malicia las desgasta. Francotiradores apuntando al corazón de personas inocentes que murieron sin razón. Es esa cruda mirada que no deja libertad. Es ese egoísmo puro que te deja sin estar. En este momento cuando necesitas la verdad, te asomas a la ventana y ves la absurda realidad. Cuando cae la noche aparecen esos broches del payaso pintado con el color de la tristeza. Se desata un nuevo nudo y la página se gira. Armas bélicas destruyendo regiones de nuestro planeta. The kingdom is waiting that you love the king of Europe inside the action becoming the horrible acts and screams. Just to kiss that all of the story of the world and now that you know where I live. Inspire your charity and soul to your mobile drugs that you soon need. Your flesh you have to take care. Tu carne cuidarás of addiction and about de adicciones y demás. Your desires come in fire. Tus deseos quemarás. If your heart becomes so dry, tu corazón se secará. Se quedan en el mundo compartiendo fechorías, destruyendo las alegrías de las vidas que hoy en día, que viven con esperanza y su malicia las desgasta. Blancos miradores apuntando al corazón de personas inocentes que murieron sin razón. Y se quedan en el mundo compartiendo fechorías, destruyendo la alegría de las vidas que hoy en día, que viven con esperanza y tu malicia las desgasta. Tiradores apuntando al corazón de personas inocentes que murieron sin razón. Apuntando al corazón. Alright, let's get started.